Para complacer a todo mundo, les digo con Ichimaru. Les iba a decir con Max Agara, también les iba a decir con Luchito Sama. Pero es otro detalle. Con Romp, Con con Rom. Oz, No, con Rom no. ¿qué? Pero bueno, Aún no lo conozco suficiente. Ronshiro, ¿de dónde eres? Don Chiro es de Ecuador, se lo dijo ayer en su programa y lo dijo hoy en la tarde, muchachos. Me quedas muy lejos. Bueno, además si fuera a Perú, podría visitar a Rolando y a Sango. Hago una pregunta de Alice Tris. Es una pregunta muy difícil, ¿saben? Porque Eiffel es una persona muy seria. Y entre tener algo y amistad, no sé qué elegir. Entonces, no sé. No tengo idea qué le dijo Neji a Hinata y creo que no me importa. No sé ¿Qué qué le Chibi me dijo. dice? Di la verdad. Que el morocho de Chimaru estaba bien rico. La verdad sí, su barba lo hace bien sabrosón. Pero aún así no es 100% mi tipo. Aún así no es 100% mi tipo. O sea, no soy mucho, o sea, bueno, yo tengo barba así, pero no soy mucho de que me guste otras personas que también tienen barba. Wow. No tengo idea qué le dijo a Hinata. No sé, a ver, contesten porque yo no tengo idea. No, tampoco. Ni idea. Cambia la pregunta porque no te la vamos a contestar. Oh, hola, Luchito. Hola, Luchito. Hola Luchito, buenas tardes. ¿No escucho? Por las malas notas, por los falsos amigos, por el amor por el vivir y por nosotros que sabemos que los demás se imaginan. Bueno, pues. A ver, ¿alguna otra pregunta, pues? Si no, para cambiar el tema. ¿Por qué esto siempre me pasa cuando descargo desde IDM? Ah, hola chicos, muy buenas noches. Hola Luchito Sama, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien de noche acá, pero acá andamos de todas maneras. ¿Y ustedes chicos, cómo están? Pues aquí Amargao. nos están balconeando con preguntas de amor. Se nota que todos andan con el momento de que su kokoro se abra, cosa que a mí no sé si me va a pasar, pero bueno. Estoy amargao. Estás amargado. ¿Por qué estás amargado, Sango? No, la verdad no estoy amargado, estoy pensativo. ¿Se me ¿En qué escucha mal? piensas? ¿En ¿Se qué me está escuchando mal, muchacho? Sí, se te escucha un sonidito de fondo. Como si tu micrófono estuviera haciendo tierra. Parece que tiene alta estática, parece el mic Alto de estático, tu micrófono está haciendo tierra. O no está haciendo tierra correctamente. O la está haciendo incorrectamente. No, yo creo que fue porque son de mal en los O cables. tu conector está. O tu conector está. Ah, está recibiendo estática. Ah, mira. Amargo. Sí, estoy haciendo estática. No, la verdad recibiendo es porque estoy pensando, estaba pensando mucho en la persona de la que estoy enamorado. No es Luchito, no piensen que sea Luchito, no es Luchito. Tampoco es Chimaru. No piensen ya hoy, ya pasó lo de Chimaru, por favor. Me escucha cortado. Yo me escucho entrecortado. A ver, chicos, igual y podemos volver la llamada para ver si resolvemos este asunto. Alguien hosté la llamada. Yo no puedo, al que estoy descargando. ¿Puedes hacerlo tú, Ishimaru? Pues tengo que transmitir también. A ver, espérense. Sango, ¿lo puedes hacer tú? Espera, no tiene un ratito. Hola. Ah, mira, ahí está mi eco sabroso. No, no es mi problema, es problema de ustedes con su internet. A mí no me digan nada. El programa está bueno, la transmisión está buena. Los pings los tengo estables. Sí, entonces, ¿cómo se cayeron una vez? Cuando tenía que arreglar. Porque el ping se me subió, el ping se me subió a 1500. Voy a saber por qué. Pero ahí vamos a hacer una prueba de sonido. Todos vamos a hablar y que los usuarios nos digan quién es el que tiene el problema. ¿Estamos de acuerdo? Soy yo. Está bien. A ver, Ishimaru, recítanos un poema. ¿Qué? Déjame, di algo. ¿Prefieren estar en la isla con Sago que Luchito o con Eiffelin, por supuesto, antes de estar con esos dos? ¡Maldición! Perdón por ese prefijo, perdón. Se me fue de gana. Así que no me mates, Ishimaru. ¿Escuchas tu eco, Luchito? No he escuchado ya. Se escucha un eco. Está bien, estoy escuchando bien. Está probando la calidad y se escucha bien. A ver, mi prueba de sonido. Tres tristes tigres tragaban en tres tristes rastros. En tres tristes rastros tragaban tres tristes tigres. ¿Cómo se escucha? Se escucha tristón, como los tres tristes tigres que comieron tres tristes trigos. A ver. Esa bendita estática me va a hacer, no sé si odiar mis oídos o no sé, a los oídos de los del resto de acá de los oyentes. Bueno, pero ese es un detalle de acá de nuestro querido amigo Ishimaru. Ya estoy tratando de... Oye, Ishimaru, ¿cómo estás, Ishimaru? Todo con José. Ishimaru. ¿Te escucha mejor? Sí, a la estática de fondo. ¡Ah, mira eso, Ishimaru! ¿Qué es eso? Oye, y eso que estoy cerca de ventanas, vas a hacer quebrar mis ventanas acá, por favor. No me hagas mandarte una multa de millones de bolívares. Les voy a poner una etiqueta que dice, dime cómo conduzco. Dime cómo locuto, llama tal número. Ya es, Mao Sama dice que se escucha muy bien. Para mí qué problema de Tauti. Tauti, deberías refrescar la página, por no decir actualizar, porque es un término mal dicho. Refrescar la página. Dilo tuyo, los horarios. Ishimaru. ¿Te escucha peor? No, sí te escucha muy bajito. Parece que está desde no sé, del desde tráfico. El baño. No, a donde estás tú de seguro es el baño, Ifelen. Yo no. Te escuchan bien lejos. A ver si ahí sí. No, es que estoy hablando bien bajo, no estoy con tanta tanto de ver, humor ahí, el día de hoy. Los chistes de Chimala se escuchan bien lejos, así, mira, así, ahí, así de. ¿Cómo me escucho? Lejos. Me escucho cerca. Me escucho bien, como si excelente. Me escucho como si estuviera susurrándoles al oído. Ya me escucho bien. Acabo de cerrar accidentalmente el programa para locutar. Ya lo acabo de volver a él. El sonidito suena cuando no hablo. Entonces, sí, Chimaro, justo se cortó la señal. Tienes que hablar entonces. Ay. Chimaro, tienes que decirlo todo. ¡Libéralo! No, oye, Sambo, ¿y en qué estás pensando? Estás muy pensativo. Ya te dije, estoy pensando en la persona de la que soy enamorada. Que es Max Agara. ¡Enamorada! Felen, se nota que andas olvidadizo, porque ya lo había dicho, sí, Sango, había dicho en reiteradas ocasiones en la radio. ¿Está enamorada de Max Agara? ¡Oh! Ese Max se la pasa rompiendo corazones. El Chimaro se escucha como si estuviera bajo el agua. Y Chimaro, déjate de bañar. Estuviera locutando desde la ducha diciendo, bueno, aquí en la ducha tengo mejores ideas, así que va. Imagínense. No, te quedas a donde estás, Sango. No te mueves de ahí, ni siquiera te haces caer la señal. ¿Tú me dices, güey? No sé, la verdad no sé. Ronchiro opina que es mejor usar zapatos de color celeste. Yo opino que son mejor usar zapatos de color grises. Así cuando se ensucian, negro, se va a ver grises oscuros. Es verdad. Sí. Yo prefiero los zapatos color negro. No, porque si los zapatos de color negro se ensucian, se vuelven blancos, porque se despintan. Mentira. No. No, porque puedes tener una esponjita que limpie tu zapatito y se ve bonito. Exacto, puedes limpiar tus zapatos. No me hagas invocar de nuevo la típica frase, Sango, usted es malvado o diabólico. Yo soy diabólico, güey. Oye, ¿cuándo vamos a invitar otra vez a nuestro invitado especial? Debería ser para el 14 de febrero, ¿ah? No, ni se te ocurra. Dilo tuyo, invitado. Y Chimaru pone esa imagen, es muy buena. Alistair me pregunta, Sango es flojo y no limpia sus zapatos. La verdad, lavo toda mi ropa, yo me baño así, pero no me gusta lavar mis zapatos porque tardan demasiado en ¿cómo se llama? En secar. Además, solamente tengo dos pares nada más. No tengo más pares. ¿En serio? Tendré un montón de tops y un montón de pantalones y un montón de ropa interior, pero apenas si tengo dos pares de calzado, o sea. Ya, oye, como no hay nadie que todavía está ideando alguna preguntota, les voy a explicar algo, si me permiten, algo que pasó durante los últimos días, por lo menos acá en mi país, y para la gente del extranjero que no se informó precisamente, especialmente a ustedes. No, eso lo expliqué el día de la noche, pero se lo voy a comentar breve. Sonido de noticias, Ango, vamos a hacer nuestro frutirreportaje. Espérate, déjalo pongo. Dale, frutirreportaje. Espérate, deja cargar esta computadora. Deja cambiar esta computadora. Yo me encargo de los espectáculos, ¿eh? Este sí. Empieza Luchito. Bueno, es un hecho que sucedió hace varias semanas, principalmente en la zona centro-sur de la frontera chilena, en donde precisamente hubo una montonera, ¿qué digo montonera? Una horda de incendios forestales acá en zonas, en la zona centro y sur de Chile. Principalmente tuvieron que pedir dos aviones, uno de esos, el famoso supertanker, que es un avión, imagínense, un avión entre colores rojos y blancos. ¿Cómo es que lo habían llamado? ¿Cómo es que lo habían llamado? Pues había un montón de memes acerca del tema. Se llama el Super Tanker, uno de ellos. Uno y el otro le habían puesto un nombre más simple. Sí, sí, lo había escuchado. El otro es traído de Rusia. Fue traído de Rusia. Se llama Irchin. Pero en realidad a nosotros los chilenos lo llamamos como el Luchín. El detalle del segundo avión ha sido gran. Ha sido un gran detonante para los memes en redes. Un montón de memes en redes de Chile más que nada y alrededores comentando el detalle de que el nuevo avión se llama el Luchín. El Luchín. Es cosa impensable. ¿Cómo puede suceder que principalmente los Luises salgamos involucrados? Eso es loco. Es relativamente loco, pero bueno, ¿qué más se puede decir? Lamentablemente la mente de nosotros los chilenos es demasiado loca como la mente de este engendro llamado Luchito Sanz. Bueno, y hasta la actualidad ya se están controlando principalmente los aviones, o sea, los incendios forestales. Ya terminó el trabajo del supertanker, estamos a la espera de qué va a pasar con el avión titulado Luchín. Pero ya está todo controlado, principalmente lo que son los incendios forestales. Y esperemos que, perdón el adjetivo que voy a poner, pero que otro loco desquiciado se le ocurra poner esto, colocar incendios de gran magnitud. Pues en realidad así fueron. Y sí, no, lamentablemente aquí, por la fortuna, acá los chilenos somos demasiado especiales y por eso llamaban al Luchín en vez de el Luchito, ya. Eso por lo menos lo que tenemos de información en este, que es el Fruity Reportaje en la Fruity Pandilla. Adelante, estudios. Esto es contesta, pues. Ya. En otras cosas, en el Fruity Tiempo está nuestro querido amigo el Chimaru el Limón. ¿Chimaru? Sí, bueno, que me preguntaron. ¿Cómo está el tiempo, güey? El clima, el tráfico, el clima. Un momento. Muy bien, en Venezuela está siendo bastante frío. Por el fenómeno del niño, creo que no, es de la niña, creo, ahora no sé realmente cuál sea ahora. Está haciendo un poco frío, mañana amanecerá nublado. ¿Qué puedo decir? En Perú, el clima de Perú va a estar entre los... A ver... Tengo un poquito de internet, disculpen. Ah, no, imagínate, el fenómeno del niño está actuando ahorita justamente en Lima, Perú, llevando una temperatura máxima hasta de 30 grados. ¿Sí? 30 grados. 30 grados. No, 30 grados de Lima. Lleva una temperatura de 30 grados por el fenómeno del niño. Actualmente la temperatura bajó a 25 grados con una humedad de un 79%. Para mañana se pronostican 22% a 28 grados centígrados. En cuanto al clima que va a ser, se espera una noche tranquila, nada de lluvia. Pero bueno, esto casi siempre falla. Meteorólogos dicen que incrementa el viento hacia el noreste, lluvias fuertes hacia el norte y lluvias en la sierra. Fuertes vientos en las costas también se están reportando, y se está reportando que se mantengan en casa por algunas horas, dado en que se están desbordando algunos ríos y en las playas está subiendo la marea. Aporto por ustedes, Chimar. Y en otras noticias, tenemos la salida de varios locutores aquí en la radio, así como la salida de varios escuchas en el chat, pero ninguna caída sumamente importante en la bolsa. Así que bueno, nada más. Eso ha sido todo aquí en el Fruto y Noticiero, en el Fruto y Pandilla. Hacemos lo que podemos. La frase de hacemos lo que podemos estaría bonita para un noticiero. Se hace lo que se puede. Imagínate, así no sé si puede hacer, no sé si puede hacer así una broma no sé si puede mencionar algo de humor negro así político social del extranjero. A lo mejor no. No, supuestamente a Disney no le gusta que haga humor negro. No, no. Aunque yo puedo echar un chiste. No, Chimaru, no, déjalo ahí nomás. No, otro chiste malo de Chimaru, no. Yo no he hecho chiste malo. De hecho, a mí me gustaron mucho los chistes de Oz que hizo ayer en la noche. Muy buenos. Sí, estuvieron geniales. A mí me hizo reír, no sé lo que más. Sí, me hizo reír. Yo más que nada hago chistes crueles y despiadados. Me gusta mucho la comedia amarilla. Los comentarios amarillos, ¿no? Sería. Hay ¿qué una es pregunta. Más? Hay una pregunta de cochino para los tres. ¿Qué opinan de los juegos de Monopoly? La verdad, para mí, eso es un juego que va a hacer que tus amigos que te odien. No, ese es el uno. Tienes que estar pagando, tienes que estar es pagando. Es el uno. Pagando, no, claro, en el uno. Yo compro en el todas uno. Las propiedades. En el dos. Donde te pares, tienes que pagarme. De a uno. En el uno pasa eso. En el monopolio solamente hay que saber tema de trampas. Yo la vez pasada estuve jugando Monopolio con mis hermanas. En plan, bueno, ellas son un poco menores que yo, no tanto, pero son menores. Entonces estaba jugando Monopolio con ellas y bueno, le digo, vamos a ver qué hacen ellas. Y ellas lo más que hicieron en el tema de Monopolio es comprar todo. Y yo solamente compraba lugares estratégicos. Compraba un lugar acá, un lugar en la zona roja, un lugar en la zona naranja, un lugar en la zona verde, que son las más caras, un lugar en la zona amarilla y tanto detalle. En cambio, ellas dos, todo. Ya saben que si compran todo, se quedan sin dinero, si se quedan sin dinero y caen en la trampa de otro, En vez de pagar, en vez de pagar dinero, pagas con propiedades. Y he allí la trampa. Me han dicho, mano, que tú te quedes sin, que tú te quedes sin dinero y tengas que pagarme con propiedades, vas a sufrir más. Por eso dije, es, por eso dije, no realmente, porque en el fondo fue realmente tu culpa. O sea, no es la culpa de tu amigo. Igual, o sea, igual. Tú puedes estar jugando Monopoly desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana o más. De experiencia. Pues a mí me gusta Monopoly porque te ayuda a invertir. Pero también a mí hay lo personal que... me gusta ahorrar. Hay que invertir. A mí lo personal me gusta ahorrar y ver lugares estratégicos para comprar. En donde... por lógica caen más número de personas, es como un juego de azar, pero siempre llegan más número de personas y es donde te pagan más. Sobre todo si puedes exprimirles los bolsillos, esto es maravilloso. Tenemos inconveniente técnico, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora, Luchito? No sé, dice que se escucha cortado. ¿Quién, a mí? No, escucha cortado. Creo que hay que hacer la llamada otra vez, amigo. Vuelve a hacerla. ¿Pero por qué te lo tengo bien? ¿Qué pasa ahora? Yo creo que es el servidor que está fallando, Sango, porque hoy es el día que vencide. ¿Pero por qué? ¿O será la PC? Él se pone así estos días. Él se pone así todos esos días cuando así. Ya hemos tenido este inconveniente en algunas ocasiones. Entonces tengo que comprar otro servidor. No, simplemente es un día, no más. Son unas horas. Estoy muy desenchufado de lo sucedido, pero bueno. ¿Qué pasó? Estoy comiendo cacahuates enchilados. What? Cuidado, te pican. Sí. Te van a picar y demás. Sí, ya lo sé. ¿Cómo se puede comer un cacahuate enchilado? De chachil. No, eso solo pasa en México. Están bien buenos. A tu pregunta, Listrix, no lo sé. Cantarnos hacia donde fuimos y desde el cielo. Ya ves, ahí se le escucha fatal a Ichimaru y me echan la culpa a mí. Bueno, pues entonces hay que cantar, chicos. El público lo pide. Si hay 10 hashtags de canten, cantamos. Si no, no. Pero que sean 10 hashtags. Y sí, va a cantar Ichimaru especialmente. No, yo sé que vamos a superar los 10 de un 2x3. Hashtag canten 10. Quiero 10 hashtag como el que acabo de poner. O sea, diez. Que acabo de poner Eiffelen no cuenta, por cierto. Así que comienzo desde. Ni cuenta ni el mío, ni cuenta Ichimaru, ni cuenta el de Sango. Pues yo no he puesto ya nada. Ya tenemos a uno, tenemos a dos. Tenemos ya a, tenemos no. dos Es okay. No, cuatro. Cinco, seis, siete. No, seis. ¡Qué tramposa! Siete, ocho. Ya, ocho. No sé, por locos. Bueno, nueve. Aún podemos salvarnos, Luchito. Ay, ay, ay. Ya, ¿saben qué? Ya, cantemos, ya, qué tanto, ya. Ok, ¿qué vamos a cantar, Sango? Ya, el día de hoy vamos a cantar... Anita la huerfanita, ya. No, vamos a cantar. Vamos a cantar la de... la de Heidi, la que dice, abuelito, música. ¿Por qué tenemos acá? Tenemos cumbiones. Tenemos salsones. Tenemos merengueos. Tenemos merengueos. Oye, Franco, deja los cumbiones, si no se va a ir. Mira, tenemos merengueos. No. Yo me voy de aquí. Pluma, pluma. Yo me voy de aquí. Eso es lo que voy a hacer. Hay que cantar pluma, pluma. Vamos a buscar la letra. Ya, yo me voy, chicos. Así de aquí. El meneíto. No me la sé. Ahí sí se escuchó demasiado entrecortado. ¿Qué pasó? Llegó, es el mejor. No, ahí se les... ahí hay un problema. Se está cortando a ambos. Es el Skype. Beto. No. Tanto YouTube va a separar todo. YouTube. Oigan, Alistris es una de nuestras usuarias más activas. Hay que cantarle pluma, pluma gay. No. Canten ustedes porque yo no canto. Mira qué mal. Mira qué mal se le escucha a Lichimaru. Porque, miren, hay... ya con hoy que escuché la canción por parte de Ronchiro, ya no quiero escuchar más esa canción. Por lo menos que la escuche solamente una vez al día. Ya con esta sería dos veces al día y ya, voy a explotar. Ah, oh, Luchito, solo vas a cantar pluma, pluma gay y ya. No, pero ¿escuchaste cuando la puso el... Es más, tú cantas el coro y nosotros cantamos todo lo demás. No, pues eso sería peor, no. No me hagan que me vuelen vela. Buscarlo. Lo más vital, no más, lo que hay que precisar, no más. Nunca del trabajo. ¿Sabes cuál? Pon la del Rey León, Sango. A ver, pensamos con la letra. La cigüeña, babachi, mamá. ¿Hakuna Matata? No, ahí se. Sí, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ahí se cae carne. La pizza de donde cangrejo es la pizza para ti, para mí. La cucaracha, la Yo lo único que dejé de la canción es que soy un cacahuate. Es lo único. Hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado, y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, ¡Soy un cacahuate! Espera. Todos somos cacahuate. No me casé. tiembla, Metallica, tiembla. Soy un cacahuete. Todos somos cacahuete. Yo insisto en jacata. Ya, si no pega la gacha, saco, ya, Martito saco, ya. A ver, Sandro, cántale. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada. Hasta creo que me la sé. Aburrida y tan vacía. Gabriel. ¿Cómo se llama? El cigarrillo. El cigarrillo. Insisto, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo en el espacio se desplazaba. Recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Ponme Hakuna Matata. Le conversé de ti, de mis sueños. Le conté de tus besos. Le conté de tus besos. ¡Ah, quita eso! ¡Tango! ¡Tango, ya! Si quieres, pon entonces Hakuna Matata, ándale. Oh, esa sí me la sé. El cielo resplandece a mi alrededor. Alguna de estrellas brillan en las nubes sin fin. Con perfiles botones en el cielo azul. La verdad. Hunde a un golpe de profecí. Era una ilusión. Te ríe una casa. Por la Hakuna Matata. A ver, por cierto, chicos, el ya, joven Rob me está preguntando quién está locutando. Canten César. Ya, no, ya, ya te voy a poner como el otro. Thank you. No, yo definitivamente me muteé porque imposible cantar. Yo me muteé porque yo, aunque me sabía la canción, pero yo sé que iba a cantar mal. Respuesta esperando en la orilla y no sé muy bien por qué. What? No me la sé. Quiero ser la hija perfecta, pero regreso a la vida. Amanecer, cada sensación, cada atardecer, al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo ir. Vio la línea entre el cielo y el mar, enfrente, ¿quién sabrá? Mango. Si más allá, hijo de la luna de Zaratoga. La luna de Zaratoga. Si me voy un mundo nuevo descubriré. Libre soy. ¿Cuál es esa? No me la... A ver, chicos, pausa. Vamos a mandar un saludito a toda la gente que está en la sala de rol. Es Alexia Das Spoiler 911, Juan 30, Namichan y Satsu. Namichan, un saludo. Un saludito para todos. Los invitamos a que se unan a la sala principal, ya que el relajo se está poniendo bastante bueno. Mátate intenso. Así que si gustan pueden unirse y pasen a divertirse de este otro lado. Tango con Hijo de la Luna de Zaratoga. Oye, sí. Sí, de Zaratoga esa. Uy, sí, sí, sí. Igual canciones para que podamos cantar. Tonto que no entienda. Cuenta una leyenda. Un hombre gitano, solo amanecer, llorando pedía que llegara a mí, esposara un ser. Tendrá para tu nombre. ¿Cómo? ¿No la puedes poner más lenta? Estamos rápidas. Ese es su ritmo. Ok, ¿quieres que te la ponga más lenta? Es tu ritmo, con la de Mecano. Con la de Mecano. Es que quiero una lenta, no quiero una heavy. Con la de Mecano, con la de Mecano. Sí, déjame. Que me enamoré de mi vida. más lenta. Ahí está más lenta. Espérenme, voy a echar el coche para atrás. Cuando la música le mete de 0.5 se vuelve demasiado lenta. No, ponle la de Mecano. Ahí del Hijo de la Luna de Mecano. Es más lenta. Sí. Mecano. La versión de Mecano se refiere a Ichimaru. ¿Es la que no escribió? Es que me la sé más lenta. La de Mecano es la original. Tontos que no entienden. Ah, espera ese momento, así se me había quizá olvidado esto. A ver, me voy a inspirar para cantar. Que una tajita da conjuro a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de la que se te. Tendrás a tu hombre, piel morena. Hombre, piel morena. Oye, el hijo primero que le engendres a él. Que quien suerte mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, Luna quiere ser madre. Y encuentras que le haga mujer. Dime, Luna de plata, hijo de la luna. Pon otra que me sepa, Sango. Pero que no la oye. No la canten solamente cuando no te canten. Llamado Sang. ¿Viste eso? Que no estamos solos. Hay sustancias. Esta sí me la sé. El amor siempre va así, mi corazón. Fue algo así. Ilusión, matrimonio. Es una. Okay, opinión, cantamos horrible. Todo el mundo desincronizado. La que tiene mucho lag es Eiffelen, se nota, por eso estamos descoordinados. ¿Qué? Que tiene lag. No, Eiffelen no tiene lag. No, pero me refiero a un atraso pequeño entre la canción y su canto, por eso. Claro, no, ella lo está haciendo así porque quiere escuchar lo que está sonando, me imagino yo. Ah, ok, bueno. Ajá, de hecho. Pero pon algo que me sepa, pon la de Dan Dan Kokoro en japonés, está buenísima. Pon el pompón. ¿El pompón? Sí, pon el pompón. Eso todo el mundo se la sabe. Ya la vas a escuchar. ¿En serio? Es conocida. ¿Cómo se llama? ¿No? El pompón. De hecho, yo voy con el ritmo de la música que está poniendo Sango. Esta no es. Uy, yo no sé. Pues manda link. Manda el Zelda. Ya, pasa el Zelda, güey. Pasa el Zelda. Pasa el Zelda y te mando galletitas, ya. Bueno, si por aquí hay un usuario que se llama Satkiel, no te pones tu imagen de perfil, ya tienes un buen ratito. Me voy a ver en la imperiosa necesidad de tener que banearte. Así que te pido de favor que te coloques tu imagen. Coloca la imagen, coloca la imagen, coloca la imagen. ¿Dónde está la sala general? ¿Ya mandaste el Zelda al Chimaru? Ya te lo mando. Sí, Skype. Mando el Zelda, güey. Ah. Skype. Vocaloid. Ya. Dejemos que lo escuche. Ese no es. ¿No es este acaso? Yo no me la sé. Esa es en Vocaloid. Entonces en Vocaloid es igual, parecida. Es parecido. Esa. Ya, Ichimar, sé que a tu lado es Idol. No, no tengo nada de eso. Sé a tu lado Idol. Rápido, Ichimar, sé que a tu lado Idol. ¿Y tú? Yo tengo a mi lado a Margosh. ¿Y yo? Pero también tiene que estar encantado. Ahí vale, no te saques su lado a Idol. ¿Qué? Chimaro, cántate la de Nico Nico Ni. Nunca en la vida voy a cantar esa canción. Gracias, Ichimaro. Y ese fue el testamento pesado del señor Ichimaro. Están pensando que yo voy a cantar esto. Saca a tu lado Nico Nico Ni, Ichimaro. Pero estás lastimando el cocoro de Alice Trish. O sea, cántale, Chimaro, te lo están pidiendo. No. Mira, me acaba de llegar una donación de Alice Trish de $10 para que por favor cantes el Nico Nico Ni. No. $10, Chimaro. Son $10, Chimaro, es una donación no. Todavía. Chimaro, me acaba de llegar otra donación de $15 por parte de Gouter, que también le cantes la canción de Nico Nico Ni. Chimaro, esos son $35. También, oye, me llegó también una donación también me llegó una donación de ROM de $20. Aprovecha. ¿Sabes, muchachos? Lo que pasa es que yo soy un ser orgulloso y cuando digo no, es no. ¡Ah! Ok, entonces que cante alguien más, que cante Luchito Samá algo. No, que cante Sango, él no cantó. Que cante Sango, que cante Sango. Ahora mismo tengo la voz mal. A ver, ya sé, que los usuarios decidan quién quiere que cante. A ver, no le podemos quedar mal a los usuarios. Ok, ¿quién quiere que cante ya? Yo voy a poner mi voto. Los usuarios, soy un usuario del chat. ¡Eso es trampa! ¡Trampa! ¿Vas qué? ¡No es justo! Sus votos no valen, chicos. No. Ah, Sango, que cante Sango. Yo voy a votar por Sango. Tiempo. Sí. Y ahí está. Bueno, tres Sango y tres. Cuatro Sango. Cuatro Sango. Cuatro Denis. Cuatro Ifelin. Aquí tienes Chris. No, tres. Cinco Ifelin. Cuatro Sango, y sigue Ichimaro. Saliendo Eiffelen. Seis Eiffelen, cuatro Sango, un Ichimaru. Seis Eiffelen, cinco Sango, un Ichimaru y cero Luchito. Ok. Dos Ichimaru. Pero ya sabes cuáles me sé yo, Sango. Ya sabes cuáles me sé yo. La persona en un puedo votar una sola vez. Son malos, chicos. ¿Por qué votan para Eiffelen? Deberían votar a Sango. Él no hizo nada. Él no cantó nada. Me voy a divertir. Oye, ya. Yo voy a cantar. Ya deberíamos hacerte la venganza. Deberíamos hacerte la venganza. Si canta él, yo canto la canción que me pidieron. Ya, es oficial. Lamentablemente. Eiffelen tiene que cantar. Bueno, pero yo voy a cantar una fresa de DLD. Ya. Todos con mucho. Escuchamos la linda voz de la señorita. ¡Qué horror! Y con ustedes, Eiffelen, la administradora. Los odio. Solo que súbele sango. Pero no tanto para que te escuche su canción. A ver qué tan, a ver si no los aturdo. ¿Quién te vas a deshacer, amor? Bueno, ya conoces mis defectos. Con esto y con aquello. Trata de deshacer. Yo he rodado de acá para allá. Ya no escucho la canción. ¿Me escuchan también cantando? ¡Qué fuerte se escucha! Al fin te lo contaron. Cuentan que Ishima tú querías santo. Un hombre que ha sido como yo. Acaba por volver a su pasado. Eso es lo que dice machacada. No puede ser posible. Se escucha horrible. Feísimo. Ya sabemos quién es el que tiene lag. No tengo lag, solamente que estoy subiendo y bajando el control de volumen. Se escucha horrible. Yo voy a cantar uno, pero la quiero. Ya, acapela. Acapela. Ya, acapela la de Nico. Acapela. No, cántate una de Bumburi. Una de Bumburi. ¿Qué es eso? Enrique Bumburi, ¿conoces? Sacrilegio. Me habéis dado en el coco. Voy a cantar una ranchera que me gusta muchísimo. A ver, voy a dedicar a alguien especial. A ver, ¿a quién? No voy a decir su nombre. Esa persona sabe que es para ella. Y mátala con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágialas de todas tus locuras. Mátala con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Listo. ¡Oh! ¡Bravo! Pero ahora tenemos que investigar a quién estás cantando, Leishimaru. ¿Será? No. ¿Será? A lo mejor si subimos una cantidad de 50 likes, en la página de la Frutipandilla, yo le puedo decir, pasen el link del club de fans de la Frutipandilla, y si llega una cantidad de 50, tiene 70 ahorita, si suben 50 likes, yo les digo que me dedica. Tengo 77. 77, si suben a 50 likes más, que serían 127, yo les digo, si no, no. Pues ya estuvo, que no lo vas a decir nunca. A ver, ahora link, que pasen, muchachos, los que quieran saber, pasen el link y los muchachos le van a empezar a dar los likes. No, yo no lo tengo, pásenlo, estoy en mi celular. El link de la Frutipandilla. Pokémon, tengo que atraparlos. Ahí está, la Frutipandilla. Vamos, Ango, te toca cantar algo. ¿Qué te parece si cantamos algo a capela tú y yo? Bueno, no. Pon una de esas que cantan los viejitos de Pimpinela. Tú eres el hombre y yo soy la mujer. Va a estar muy bueno, ponle Pimpinela. Tú eres el chico y yo soy la mujer, ándale, hola. Quiero decirte algo. Ven aquí, quiero decirte algo. A esta que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile. Espérate. No, déjame escucharla, nunca la he escuchado. Ve y dile. Que tenga valor. Venga. Ya encontré. Ahí está, Denis, ahí está, mira, esa está. Escúchala, escucha. Ahí le va, chicos. Listo. Ven aquí. Quiero decirte algo. ¿Qué? Espérate. es así, ven aquí, quiero decirte algo, a esa, así es que tú tienes que continuarla, yo recién hablo después.